Hola, hola, ¿cómo están? Este es su amigo Iván Balabarca, transmitiendo desde Lima, la capital del Perú en Sudamérica, a todos nuestros amigos que semana a semana nos visitan para poder tener este breve repaso de la lección de la escuela sabática. La lección de esta semana trata acerca de el juicio de Dios y de la gracia de Dios que acompaña al juicio del Dios verdadero, al juicio al cual todos nosotros somos sometidos y seremos sometidos al final. El Dios de gracia y juicio, el texto de memoria está en Eclesiastés capítulo 12, verso 14, que dice, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda encubierta, con toda cosa encubierta, sea mala o sea buena. ¿Sabes qué? Dios es un Dios justo, Dios va a venir, estemos o no estemos preparados y se va a volver a ir con nosotros o sin nosotros. No es que Dios esté esperando a que tú y yo estemos listos para venir. Nosotros debemos estar buscando nuestra salvación con temor y temblor. La muerte no cambia el carácter de las personas. El cambio de carácter es en vida. Así que tenemos que nosotros estar decididos día a día a controlar nuestro temperamento, aunque nos gane muchas veces. Una cosa es que nosotros acariciemos el pecado, que corramos tras el pecado, y otra cosa es que luchemos contra nuestras tendencias. El Señor demostró su juicio desde el Edén, cuando se registra la salida de Adán y Eva del lugar de la morada donde se encontraba Dios con el hombre. Entonces, pues ahí se ve el juicio de Dios también. Pero ojo, el juicio. Después de que se le dio la condenación, también se dio la esperanza. En el diluvio, antes de que caiga el castigo a los antediluvianos, pues Dios había mandado a sus hijos. Y ahí estaba Noé, su esposa, sus tres hijos, las esposas de sus hijos. Pero durante la época de construcción del arca también estuvo ayudando Matusalén. También estuvieron ayudando otros seres santos que probablemente murieron antes de que cayera el diluvio, pero esperando y con sus martillar, con su golpear las maderas, predicando que el juicio de Dios vendría, que la salvación estaba en entrar en el arca. ¿Sí? Entonces, tenemos ahí un Dios justo. También debemos recordar que la condenación siempre va de la parte de la mano con la gracia. El concepto de gracia y de juicio aparecen juntos y están entrelazados. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, si nosotros somos personas que estamos luchando contra alguna tendencia pecaminosa, el Señor es amplio, generoso en perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que no los temáis, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Nuestras mentes, nuestras intenciones, nuestros más íntimos pensamientos estarán abiertos a todo el mundo en el día del juicio. ¿Para qué? Para que todo el mundo sepa lo justo que es Dios. Y nosotros debemos decidir amar al Señor, seguirlo y confiar en la intercesión que Él realiza por nosotros en el santuario celestial, por nuestro favor, a nuestro favor. Ojo, mientras Jesús intercede por sus súbditos, por los súbditos de su gracia, Satanás los acusa ante Dios como transgresores. El gran seductor procuró arrastrarlos al escepticismo, hacerles perder la confianza en Dios, separarse de su amor y transgredir su ley. Ahora, él señala la historia de sus vidas, los defectos de su carácter, la falta de semejanza con Cristo, lo que deshonró a su Redentor. Todos los pecados, ojo, que les indujo a cometer y a causa de estos los reclama como sus súbditos. Jesús no disculpa sus pecados, ¿no? Pero muestra su arrepentimiento y su fe reclamando el perdón para ellos. Levanta sus manos heridas ante el Padre y los santos ángeles diciendo: los conozco por sus nombres, los he grabado en las palmas de mis manos. Conflicto de los siglos, página 538. El juicio de Dios vendrá para aquellos que no aceptaron la gracia. Aceptemos la gracia de Dios en nuestras vidas. Nos vemos.